Pero a esta hora nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, del Centro Florial Gorini, Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, el exdiputado nacional, suele decirse diputado con mandato cumplido, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, buena tarde de miércoles. Buenas tardes de miércoles, ¿qué tal, Poli? Bien. Bueno, lo primero que voy a decir es que no voy a hablar de Adorni ni de la sesión de hoy. Creo que si uno tiene que ponderar los problemas, las dificultades y los sufrimientos, las penurias del pueblo argentino, son enormes, son inmensas, y creo que todo esto y lo que se viene en la materia viene a armar una suerte de fábrica de brumas para, con esa situación brumosa, evitar los problemas y los debates sobre los temas centrales de la realidad social, ¿no? Los temas relacionados con todas las consecuencias del ajuste, con los salarios, con que la clase media está en una situación de incertidumbre, el endeudamiento infernal con todo con el sistema financiero, en fin, el mundo universitario y sus carencias, científicos, la gente, el pueblo más humilde que cada vez vive en una situación terrible. Por eso yo creo que el gobierno está lanzado a esta fábrica de brumas con una cantidad de iniciativas, entre ellas esto que se armó para el día de hoy. Pero simplemente quiero mencionar esas iniciativas que se vienen, que demuestra a las claras que lo que hay es una fábrica de humo para evitar que la opinión pública y los medios de comunicación discutan los problemas reales del pueblo argentino. Viene la ley, la denominada ley hojarasca, que es un título engañoso, pero lo cierto es que viene, una ley de inviolabilidad de la propiedad privada que habilita desalojos exprés, o sea, en 30 o 60 días van a desalojar a la gente, nuevas reglas de expropiación, se levantan restricciones a los capitales extranjeros para la compra de tierras, con lo cual los grandes fondos de inversión van a venir aquí a hacerse su agosto y a comprar de a 100.000, 200.000 hectáreas, se modifica la ley del manejo del fuego que genera sanciones cuando haya incendios provocados, se viene una reforma electoral, por lo menos van a intentar, alterando las normas de financiamiento para que solo los partidos que reciben grandes inversiones de las grandes corporaciones puedan sostenerse. Viene la eliminación de las PASO, tienen la inclinación a pensar que la oposición va a poder resolver sus problemas de divisiones y de internas precisamente en una PASO democrática. Viene ficha limpia, viene una convalidación de un tratado de patentes con Estados Unidos muy reclamado por las corporaciones farmacéuticas argentinas, un pago infamante a los fondos buitres que viene del 2001, una ley de salud mental, una nueva ley de discapacidad del sistema universitario, y creo que podría seguir. Está claro que esta catarata tiene dos propósitos. Uno, el humo, insisto, en las brumas. Y otro, tratar de que todas estas que son reaccionarias y que generan una situación de regresión social y cultural se logren imponer en el Parlamento con la aquiescencia seguramente de algunos gobernadores. De forma tal que creo que hay que estar atento a este panorama. De cualquier manera, la mejor respuesta son las grandes movilizaciones que va a haber. Creo en los próximos tiempos, una va a ser el 1 de mayo, vienen universitarias, en fin, y muchas otras. Bien, recordé mientras contabas de los proyectos del gobierno y explicabas por qué crees que estas cosas, Adorni acaba de decir que no va a renunciar en la Cámara de Diputados, operan como una cortina de humo. ¿Te acordás cuando trabajamos en el Diario Sur hace como 37 años ya? Sí. Juan Carlos, con responsabilidades distintas, ¿cuánto tiempo? Ahí trabajaba un chico llamado Diego Paskowski, que después hizo talleres de escritura y escribió una novela que finalmente llegó al cine en 2013. La novela se llamó Tesis sobre un homicidio, la película basada en la novela se llamó Tesis sobre un homicidio. Y tenía como protagonista a Ricardo Darín, una película de Hernán Gottfried. ¿Sabes por qué recordé? Porque hay una demostración, hay un asunto que tiene que ver con la sociedad y con la ley que se propone aprobar el gobierno. Una persona le pregunta a otra, fíjate cómo están hechas las leyes, el entramado legal de lo que conocemos, lo constitucional, que si una persona mata a un ciervo y manda a hacer con eso un objeto para decorar su casa, la cabeza del ciervo que él mismo cazó, no está cometiendo un delito, está cazando. Pero si entra un ladrón y le roba la cabeza del ciervo, va preso por chorro. Es decir, que la propiedad privada del tipo que asesinó al ciervo es un valor superior a la vida del ciervo. No ponemos el ejemplo de humanos porque eso no existe, pero la propiedad privada para un sistema como el capitalismo, en mi casa no entra nadie en Estados Unidos y defiendo a tiros mi casa, aunque sea la policía, parece superior a la vida humana. Sí, pero además, Carlos, uno tendría que preguntarse, aquí no está en cuestión en la Argentina la propiedad privada, pero no solo ahora, antes de este gobierno tampoco. Nunca. En todo caso, lo que hay es una discusión sobre el rol del Estado para que no sea un Estado ausente y bobo y las grandes corporaciones privadas puedan hacer lo que quieren. Me acuerdo perfectamente de Paskowski porque además era vecino mío de Parque Chas. Así que me acuerdo de ese joven perfectamente. ¿Sí? No sabrá ahora que lo estamos mentando en radio. Gracias, Juan Carlos. Chau, hasta pronto. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido, ayudándonos a entender.